Llamo Rana Royacir. Oye, ¿qué programa es este? El drama, el 30. Hola, Sayana. Bueno, chicas, ¿cómo está ahí? Bien. Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana, Clara? Ay, la semana, la mamá. ¿Has estado con tu madre y qué habéis estado haciendo? Ay, la semana, mamá, hace jaco. ¿Habéis salido a hacer la compra por ahí? No vas a comprar comida. ¿Qué has comprado? No comemos plato en ropa. También ropa y comida, has dicho. Oye, ¿y has descansado? Nada más quiere. ¿Pero has descansado? ¿Has echado la siesta también o qué? Ay, está jugando, Tiana. Ah, he estado jugando. Bueno, Ana, sabemos que ha estado de cumpleaños. Dentro de poco podremos reseñarlo. Aquí en la radio ha sido. Pues sí. Pero oye, si os parece, chicas, os voy a contar más o menos cuáles son los contenidos para hoy. Vale. A ver, centro de cualificación turística. Uno de los maravillosos destinos donde nuestros chicos de ASIDO van a hacer práctica todos los años, sobre todo en primero del PCPI. Sí. Tú estuviste ahí el año pasado, ¿verdad? Sí, con los Rafi. Pues ahora después, Pablo, Clara, Jorge y Lorena nos van a hablar un poco sobre su experiencia allí. Pero ojo, que puede ser que Jorge y Lorena nos cuenten una sorpresa que nos encontramos el otro día. Además, vamos a hablar de ocio. Además, largo y tendido. Pablo nos va a hablar del fin de semana, Paula nos va a hablar de unas comprillas que se fue a hacer el otro día y Elena nos va a hablar del cumple de Paula. Andrea se va a detener un rato para hablarnos de su abuela. Ah. Y vamos a hablar también un poquito de televisión. Isabel Reverte aparece de nuevo en la radio de Asido. Gaby y Lorena nos van a hablar de una canción coreana que está muy de moda, que se llama Gangnam Ay, ya Style. está ahí. Y Wow. ¿a ti te gusta Gangnam Style? ¡Opa! ¡Gangnam Style! Ay. Ay. ¿O te gusta más Call Me Maybe? Ay, Bueno, baby. pero ya para terminar, vamos a rescatar nuestra sección de lucha libre, el Club de la Lucha. ¿Más o menos os gusta el menú para hoy? Sí. Bueno, pues comienza la radio. En Radio Ciro. Bueno, hay un momento muy especial cada año que es cuando se empiezan a hacer prácticas. José Luis, tú has pasado ya conmigo en el PCPI, ya he hecho prácticas tanto en el restaurante Torrente como prácticas de alojamiento en el centro de cualificación turística, ¿verdad? Sí. ¿Tienes buenos recuerdos de aquella época? Sí. Bueno, como tú sabes de qué va el tema, ahora le vas a hacer una entrevista a dos de mis alumnos del PCPI de ahora, que están empezando a ir al CCT los jueves por la mañana. Así que vamos a dejar que se presenten, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Lola. Pablo, me pide. Vamos a hablar de CCT, ¿no? Sí. De tu trabajo. Ahí doblar la toalla o hacer la cama. Las dos cosas. Las dos cosas, Las dos ¿no? cosas. Sí. En el uniforme, ¿qué color? Azul. ¿Y tú, Clara? Ah, era azul. ¿Es cómodo el uniforme? ¿Estáis a gusto con el uniforme trabajando? Azul. ¿Pero es cómodo el uniforme, Pablo? Sí. ¿Y te gusta ese trabajo? Ah, nada abajo, con la coma. Y ahí repasar la cama, ¿no, Pablo? Pasar la cama, ¿no? Sí, la cama. Además, las camas se hacen como se hacen en los hoteles, que es más difícil que como se hacen en casa. Porque la sábana bajera y la encimera son iguales. Entonces, hay que hacer ahí un procedimiento que es un poco diferente a como se hacen en la casa. ¿A ti te parece difícil hacer la cama o no? ¿O es fácil? Sí, así. La verdad es que Pablo y Clara estuvieron el jueves pasado conmigo, que además que nos pusimos ellos dos conmigo. Solamente ellos dos y yo. Estuvimos una hora y pico ahí trabajando el tema de las camas. Y oye, pues más o menos estaban ahí escuchando bastante bien. A Clara le salió bastante bien y a Pablo le salió genial, genial. Entonces es una cosa que seguiremos puliendo, pero estos dos chicos en concreto trabajaron muy bien. Ha trabajado muy bien, ¿no? Sí. Oye, ¿y las habitaciones cómo son? Las habitaciones son pequeñas o grandes. Mira, hay dos camas, ¿no? Sí. En una hay dos camas individuales y en otra hay una sola cama muy grande que es de matrimonio. Luego también han estado haciendo tareas como doblar toallas, quitar el polvo. ¿A ti cuál es lo que más te ha gustado, Clara? ¿Hacer la cama, barrer, doblar las toallas? Hacer la cama. Hacer la cama. ¿Y a ti, Pablo? ¿Qué te ha gustado más? ¿La cama, barrer, doblar las toallas? La toalla. Uh-huh. Y el baño. También en el baño han estado... ¿tú te acuerdas? Bueno, cualquiera que haya ido a un hotel habrá visto que a veces en el baño hay pues jaboncitos, hay como peines, hay esponjitas. Son lo que se llama artículos de cortesía. Pues una de las tareas que hay que hacer es ordenarlo y ponerlo en el orden que vamos diciendo, ¿no? Clara, ¿tú has llegado a poner los artículos de cortesía en el cuarto de baño? ¡Ay, en el cuarto de baño! ¿Te salió bien o no? ¡En el cuarto de baño! ¿Pero te salió bien, Clara? ¿Lo hiciste bien? ¡En el cuarto de baño! ¡Eso es bueno! ¿Tú has ordenado ya los artículos de cortesía, los jaboncitos y eso? Sí, sí, yo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te salió? Sí, bien. Uh-huh. Oye, chicos, nosotros, aparte de ir conmigo, que vais siempre, ¿con quién más vamos? ¿Con quién más vamos? A ver. Cali. ¿Quién es Cali? ¿Tú sabes quién es Cali, Clara? De Cali. Cali es una mujer que era maestra y que se jubiló y que decía, se apuntó como voluntaria, entonces se viene los jueves y nos ayuda. Entonces, por ejemplo, yo me puedo quedar un día con Pablo y con Clara haciendo las camas y ella, por ejemplo, se queda con otras dos personas haciendo otros trabajos. Entonces, es muy cómodo porque el servicio que damos es pues muy personalizado y muy bueno. Chicos, ¿vosotros soléis acabar cansado? Sí. ¿A ti te cansa trabajar o qué? Sí, bien. ¿Y tú acabas cansada, Clara? Ay, no con la casa. ¿Pero tú acabas cansada? Descansada, Cali. Uh-huh. Bueno, aparte de eso, una cosa que también hacemos es que, aparte del trabajo típico, también practicamos, por ejemplo, cómo entra la camarera de piso a las habitaciones, ¿verdad? Entonces, le damos una llave a uno de nuestros chicos, por ejemplo, a Pablo, y Pablo tiene que llegar a la puerta, ¿y qué tiene que hacer? Hola. Y decir, camarero de piso. Camarero de piso. Y mira a ver si se puede limpiar o no, ¿verdad? Sí. Eso, José Luis, tú lo has visto, ¿verdad? Sí. ¿Qué recuerdas de eso? Pues primero llamar a la puerta y coger una tarjeta para abrir la puerta y después decir camarero de piso. ¿Y qué pasa si hay alguien dentro de la habitación? Pues ahí dentro de la habitación, Pablo está durmiendo. Claro, hay veces que hacemos como que el cliente está durmiendo. Si el cliente está durmiendo, ¿se puede limpiar o no? No. Ya te va y se limpia en otro momento, ¿verdad? Bueno, además también hemos trabajado pues con el carro de limpieza. Y también una de las cosas que suelen hacer nuestros chicos es que cada día va uno a pedir las llaves, ¿verdad? ¡Ay, le cuesta! Tú, de hecho, Clara, el jueves pasado fuiste a pedir las llaves, ¿no? ¡Ay, la llave! ¿Sabes cómo se llama la zona donde pedimos las llaves del hotel? La llave, hotel. Se llama Recepción. Recepción, muy bien. Pablo, ¿a ti te apetece ir a pedir las llaves a la chica de recepción? Sí. Decirle, hola, buenos días. ¿Me puede dar las llaves, por favor? Hola, buen día. ¿Me puede dar las llaves, por favor? Llaves, por favor. Bien, bien. Luego escúchate la noticia un par de veces y ya lo tenemos ensayado para el próximo día. Sí, buen día. Oye, chicos, ¿a vosotros os gusta ir a hacer práctica al CCT? ¿A ti te gusta ir a trabajar allí a la empresa? Sí, esa. ¡La empresa! ¿Le quieres preguntar algo más a los compañeros, José? Sí, que Clara, que trabaja mucho con mi profesor Pablo. Tú que haces caso a tu profesor Pablo, ¿vale? Sí. Adiós. Ok. Adiós. Damas y caballeros, seguimos en la radio de Asido con... Jorge. Lorena. Bueno, vosotros sabéis que generalmente en la sección Lo que pasa en Asido os contamos las prácticas que hacemos, os contamos siempre pues las nuevas cosas que vamos haciendo, si ha llegado un manipulado nuevo, si estamos haciendo exámenes, un montón de cosas, ¿verdad? Ya. Hoy, de hecho, hemos ido a la empresa a hacer prácticas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la empresa donde hacemos las prácticas del PCPI 1? Se llama Alojamientos Turísticos. Sí, es de la asignatura de Alojamientos Turísticos, pero se llama CCT. Centro de Cualificación Turística, ¿verdad? Sí. Bueno, esta mañana nos ha pasado una cosa curiosa, cuanto menos. A ver, cuéntanos. ¿Qué ha pasado cuando he cogido la llave? A ver, explica. Tú explica un poco cómo funciona eso. ¿Nosotros cómo llegamos al centro de cualificación turística? ¿Vamos andando en autobús? Vamos el coche de Nicolás. Ajá, y la furgoneta, ¿no? Sí. Además, nos vamos también con una mujer que está de voluntaria y que nos ayuda. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cali? Cali. Efectivamente, Cali, para quien no lo sepa, es una voluntaria que ha sido maestra toda la vida y que se jubiló hace poco y le apetecía probar, pues, entretenerse en su tiempo libre y eso, y quería conocer las personas con síndrome de Down y ver otra forma de trabajar. Entonces está con nosotros y nos echa una mano, se viene y nos ayuda. ¿Qué cosas hacemos allí? Para quien no lo sepa, en el CCT, ¿qué se hace, Jorge? Trabajar. ¿Trabajamos? Sí. ¿Qué cosas se pueden hacer allí? No las toallas. La cama también. Se ponen los artículos de cortesía, ¿no? Sí. Trabajamos también cómo se llama la habitación, ¿verdad? ¿Se puede? Preguntamos si se puede y decimos camarera de piso. Ah, piso. Aunque tú no dices camarera, ¿no? Tú dices camarero, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues allí nos tiramos toda la mañana trabajando, generalmente de las 10 a la 1, que ya vienen a por nosotros en la furgoneta. Bueno, pues allí, ¿cuántas habitaciones de hotel hay? Dos. Ajá. Y en medio tenemos otra habitación que es como el almacén de la camarera de piso, ¿verdad? Para cambiarse los zapatos. Ahí está el carro. ¿Eso cómo se llama? O. O. Sí. Office. El office. Pues. El office y las habitaciones tienen una llave, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo es la llave del office? Para abrir la puerta. Ajá. ¿Y cómo es la llave de las habitaciones? Grande y una pequeña. La llave del office es una llave normal, pero la de las habitaciones es como una tarjeta, ¿verdad? Sí. Pues, venga, ahora sí. Basta de crear expectación. ¿Qué nos va a pasar esta mañana? Yo lo cuento. Venga. Que esta mañana... que con la cajeta de la llave se puso rojo y no iba. ¿Y entonces qué ha pasado? Si no va, ¿se puede abrir la puerta, Jorge? No. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, rojo. Estaba rojo, no hemos podido entrar, ¿no? No. Bueno, pues... en esa situación, imaginaros, vamos al CCT a hacer práctica en las habitaciones de hotel y no se abren las habitaciones de hotel. No. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? A ver, ¿qué ha hecho tu profesor? Al final ha hecho el profesor llamar a un ayudante para que funcione una llave. ¿Y ha funcionado o no? No. ¿Y entonces qué hemos hecho? Pues tirar, romper papeles para barrer. Hemos dicho, vamos a improvisar un poco. Vamos a romper unos cuantos papelicos del papel de cocina, del papel de limpiar los cristales. Y nos hemos puesto a barrer. Pero ha habido momentos que ya hemos visto que la puerta no se podía abrir, ¿verdad? No. Y hemos dicho, cogemos el teléfono y llamamos a Paqui y ha mandado al conductor a por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se llama el conductor? Nicolás. Y entonces, ¿hoy hemos podido trabajar? Algo. Pero poquito. En la empresa, poco. Lo que pasa es que le hemos puesto solución. Luego, ¿hemos venido a dónde? Ha sido. Hemos estado ensayando cómo colocar luego el uniforme en la percha, ¿verdad? Ya. Ajá. Y luego ya nos hemos ido a clase y que hemos estado trabajando. Por matemáticas. ¿Habéis trabajado bien? Sí. Sí. Nosotros generalmente cuando vamos al CCT, Cari se queda con 5 de los alumnos y yo me quedo con otros 5. Pero hoy lo hemos hecho un poco diferente. Nos hemos puesto a repasar matemáticas y bueno, una mañana rara, ¿no? Sí. No pasa nada. Yo, a veces como profesor, cuando pasan estas cosas, dices, pues bueno, pues hay que tomárselo con filosofía, ¿no? Sí. Luego ya nos hemos puesto a trabajar y todo normal. Jorge, ¿qué te ha parecido? ¿Tú tenías ganas de trabajar en el hotel hoy? Sí. Vamos a ver si lo solucionan pronto y podemos enseguida seguir haciendo camas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está una pequeña anécdota en lo que pasa en Asido. Adiós. Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo José Luis. ¿Y tú cómo te llamas? Pablo Pérez. Y nos fuimos de salida de ocio a la bolera. Lo primero de todo, José Luis, ¿qué hicimos? Primero a tomar algo. ¿Tú qué te había tomado? Yo un bocadillo que lleva lechuga, bacon con oliva de tú. ¿Y de beber? Una Fanta naranja y una patata de pequeña. Y Pablo, ¿y tú? ¿Qué te tomaste? El pollo. Es una hamburguesa de pollo, ¿no? Sí. Y patata frita. ¿Y de beber? Y agua. Yo me tomé un una hamburguesa, una bacon, unas patatas fritas y le bebé una fanta naranja. Y ya luego nos fuimos a los bolos, ¿verdad, José Luis? Sí. Bueno, a ti, lo de los bolos, ¿con quién te había tocado? Pues, Jesuardo, Paco, Gaby y yo. Y a ti, Pablo, ¿con qué te tocaba jugar a los bolos? Es Teresa. ¿Con Inma? Sí, Inma. ¿Has dicho con Teresa? ¿Con Teresa también? Sí. ¿Con Pepi? Pepi. Mónica. Y Paz, ¿verdad? Sí, Paz. A mí me ha tocado el Bernet, José Antonio Bernet, Lola Ríos, la Isa Revertido. Éramos pocas chicas. Y después me tomé una Fanta de naranja. La Isa Revertido, habíamos quedado empate. 103 a 103. Qué casualidad, ¿no? Sí. Y tú, José Luis, ¿con cuántos puntos habías ganado? ¿O te habías quedado empate? Pues yo lo metí un montón de bolas, por casi 90. Yo hice un pleno. Es decir, había hecho un semipleno y después un pleno. ¿Tú habías hecho un semipleno o un pleno? Pues no lo sé. No lo sabes, ¿no? ¿Y tú, Pablo, tiraste muchos bolos o qué? Ahora. ¿Tiraste muchos bolos? Sí, un bolo. ¿Tú eres bueno jugando o eres malo? Muy bueno. ¿Sí? Ok, ok. Oye, ¿y hay que ponerse alguna ropa especial cuando uno va a jugar a los bolos? ¿Tienes que hacer algo? ¿Zapatos, guantes o algo? Bueno, se tiene que poner solo zapatos. ¿Cómo son los zapatos de los bolos, Pablo? ¿Son cómodos o no? Sí, cómodos. Pues esos zapatos son muy cómodos. ¿Estás haciendo eso de tener que ponerte unas bolsas de plástico en los pies? No, ya no. Para mí fue muy cómodo los zapatos. De hecho, yo patinaba. Ajá. Oye, vamos a preguntarle a Zen. ¿Zen, tú has jugado alguna vez a los bolos? No, yo no he jugado nunca, por eso me estoy quedando así un poco alucinada. Sí, eso de la bolsita de plástico es que antes, en vez de calcetines, por si los llevabas sucios, te decían, ponte esta bolsa de plástico aquí y ya te los metes. Sí. Lo hacían por motivos higiénicos. También pasa en las zapaterías, sobre todo en verano, que no llevas calcetines, cuando vas a probarte te dan una bolsita, me imagino que será igual. Supongo. Bueno, Pablo, cuéntanos más cosas. Cuéntanos más cosas. ¿Has dicho que eres bueno jugando a los bolos? Sí. Y, oye, ¿allí puedes coger la pelota que tú quieras? ¿O es la que te dan? Tienes que ir cogiendo bola, pero de colores. ¿Pero tú puedes elegirla o no? Sí, sí. ¿Tú de qué color era tu bola? Verde. Yo marrón. ¿Y tú qué bola cogiste, Pablo? ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿De qué colores? ¿Era blanca, amarilla, era roja? Roja. ¿Y ahí hay diferentes tamaños de bola o no? ¿O son todas iguales? Hay otras que pesan más y hay otras que pesan menos. Uh-huh. ¿Y había mucha gente allí? Un montón. Es que lo que somos nosotros está lleno de gente. Uh-huh. ¿Con qué otros compañeros fuisteis? Fuimos con Inma, José Luis, Paco, Pablo, Teresa, Pepi, también Isaac Reverte, el Bernal, un montón de gente. Mientras que vosotros estabais en el ocio, estaba yo, mientras que vosotros estabais en Tader, yo estaba en Nueva Condomina. Ya que no sabéis con quién me encontré por allí, que estaba haciendo tiempo. ¿Con quién? Con la madre de Pablo. Amai. ¿Me encontré con tu madre? Amai. Sí. ¿Pablo? Sí, estuvimos ahí hablando un momento y ella me dijo, ahora después iré a por Pablo. Papá. ¿Acabasteis muy tarde o a qué hora acabasteis? Hasta las 10. ¿Hasta las 10? Sí. Madre mía. ¿Y quién os recogió? Pues a mí la madre de esa Reverte, que me fui a su casa a dormir. Ajá. A mí me trajo mi padre o mi madre. ¿Y a ti quién te recogió? ¿Eh? ¿Quién te recogió? Después de terminar los bolos, ¿te recogió tu madre o tu padre? Mi padre. ¿No te recogió tu madre? Sí. Ok, bueno, ¿hay algo más que nos queráis contar? Pues de momento no. Pues yo sí. Anuncia que me gusta esta salida de ocio, que me gusta salir otra vez a por Orera. Es que mi amigo Paco, que ha ganado. ¿Sabes? Que lo ha ganado Paco. ¿Contra quién jugó? Contra mí. ¿Te ganó a ti? Sí. Ah, bueno. ¿Es bueno jugando entonces, Paco? Es muy bueno. Yo soy bueno, yo jugando. Pero él es mejor todavía. Sí. Vaya nivel. Paco me metió 103. Qué pena que los bolos no sean un deporte de estos de las Olimpiadas, porque vamos, os llevamos de especial Olympics, total. Sí, hasta luego. Adiós, Fito. Uy, perdón. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de ocio tiempo libre, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Teresa. ¿Y tú? Arepaga. ¿Y cómo te fue? Fue. ¿Qué te fue? ¿Bien, mal? Bien. Bien. ¿Qué compañero te fuiste? Fuiste... ¿Qué fue? ¿Paco? Paco. ¿Y quién más? Paco, tú. Paco, yo. ¿Y quién más? José Luis. Y nos dijo Ana Lucía que primero era a merendar. Y después... a la arbolera. ¿Tú sabes por qué? Porque como fue un cumpleaños, es que había mucha gente y no podíamos jugar por eso. Y primero merendamos y nos damos un paseo, pues se hizo a las 9:30 cuando jugamos. Y nos lo pasamos de muy bien a Teresa. ¿Tú cómo jugaste? Yo bien. ¿Y cómo te lo pasaste? Yo bien, eso que bien. Vale. ¿Y qué más cosas? ¿Qué compañero fue de la salida? Fue Paco, José Luis, Gaby y Iván. ¿Y quién más? Y también Jesuardo. Y también Inma, Paz, Pepi. ¿Qué más fue? No sé, como había de muchas compañeras. ¿Os acordáis de cuántos puntos hicisteis? Yo, Ima ha ganado porque ha sumado muchos puntos. La Baby se quedó la segunda, Paz y yo la tercera. ¿Y tú, Teresa? Yo la primera. ¿Tú la primera? Sí, yo la primera. ¿Y por qué? Porque yo ya he ganado más puntos. Ya me ves que más. ¿Qué ropa os pusisteis para ir a la salida de ocio? Ah, bueno, pusimos. Yo me puse una camiseta de elegante con pantalones y zapatos. Y ya está. Y para. ¿Tú qué ropa te pusiste? Tú. Para pastones. Camino. Nevesita. Vale. Y vamos a ver. ¿Y zapatos? Zapatos. ¿Qué zapatos eran? ¿Qué eres? Gris, vale. ¿Y tú, Teresa? Mira. Yo me puse pantalón vaquero con camiseta negro y ya de zapatos tacones. ¿Tacones para la bolera? Claro. Vale. Para jugar nos pusimos unos bambos de zapatos. Para jugar. Tú, yo les pagan. ¿Cómo te pusiste los vamos para jugar? ¿Te lo atas tú solo o te ayuda alguien? Yo. ¿Tú solo? Sí. ¿Y no te ayuda nadie? ¿A la cordonera? Sí, puedo, sí. ¿Y quién te ayudó? Un compadre. Un voluntario, ¿no? Un voluntario. Vale. ¿Y tú, Tere? Yo sola. No. ¿De qué? Digo, ¿cómo te...? ¿El número de tus zapatos? Ah, el 35. El 35. Vale. A ver. ¿Qué más? A mí me gustó la salida. Y ya no sé qué más. Nos vamos a despedir, venga. Menos ya la huerta, ya la huerta, ya la ha cogido nuestro padre. Sí, yes. Y como tardamos mucho, por eso los padres se tenían que esperar 10 minutos antes. Sí. Porque salimos muy tarde, ¿no, Tere? Sí, porque mi padre el de ocio fue el sábado y ya el sábado mi padre ha llamado más tarde porque ha tenido un cumpleaños. ¡Anda con Dios! ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y quién era la cumpleañera? No, el cumpleañero, que es Pepe y Olaya. ¿Tu primo o tu amiga? Mi amiga. Vale. ¿Te ha gustado la salida? Sí. ¿Lo quieres hacer otra vez o ya no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Vale. Vamos a despedirnos, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Y adiós. Hola, papi, yo te mañana. Yo, Verónica. Sí, a ver, ¿qué? Dime, ¿verdad? Vamos a ver. La salida era coger información y tomar algo. Sí, dime. Eso es por la tarde, ¿no? De tarde. Y primero nos dijo Ana Lucía de irnos a tomar algo. ¿Esto? A una cafetería. ¿Esto? Y yo me tomé una falta de naranja y bebí. A ver. Vale. Y Ana nos ha dicho de madre pa de la salida de lo que queramos hacer durante de junio hasta ahora. ¿Y qué os dijo? Que teníais que ir a buscar información, ¿no? Sí. A recoger información. ¿Y dónde fuisteis a recoger información? ¿Yo? Yo me fui con Paz. ¿Y tú? Emma, Pepe y yo. Vale. Y nos salió bien. Yo le dije una cuarta cosilla educadamente. ¿Cómo se hace? ¿Te puedes hacer? ¿Tú le has dicho a la persona que si te daban la información? Ya sé, bien. ¿La has hecho bien? Sí. Vale. A ver qué más. La hora fue a la... ¿A qué hora fue? ¿Por la mañana o por la tarde? Eso era por la... vale. Esta tarde. Para la tarde. ¿Y qué más? Nos fuimos de información, después nos fuimos a andar un ratillo por la... ¿Por qué parte? ¿Sí? Por el Romea. ¿Había información? ¿Pediste información en el Romea? Yo no. Fue yo. Es para yo. No. Tú fuiste con Isma y tú. Yo. Y yo me fui con Paz. A coger información. Y ya de ahí nos fuimos a... Nos fuimos a esto, ¿cómo se llama? ¿Quién? No me acuerdo. ¿Te gustó? ¿A tomar algo? ¿Mejor? Por la noche nos tomamos la merienda. Pepi. Yo, so. Oye, he oído que en algún momento de la tarde visteis algo relacionado con la magia, ¿no? Sí. ¿Qué visteis? ¿Cómo fue? Fui. Estaba muy bien. Había un hombre que hacía magia. ¿No? ¿Y te gustó mucho, Pepi? Yo sé, te canto. ¿Que te cantó? Sí. Vale. ¿Qué es lo que más os gustó de la noche o de la tarde? ¿Recoger información, ir a merendar o esto de la magia? Pues tengo que elegir una de las dos, pues tiene que ser... O estar con las compañeras, el paseo... ¿A ti qué es lo que más te gustó? El muchacho ese, el de la magia. Ajá. ¿Y a ti, Pepi, qué te gustó más? ¿La merienda, estar con las compañeras, el paseo, la magia? ¿La magia? Sí. Y igual que yo. Lo que sí te quería ya contar, que Yana Luz se fue con los otros con otro compañero de casilla. Uh-huh. Y nos dejó solos. Ya nosotros, los de Murcia. ¿Y qué monitores había? Esto es José, Jefa. Vale. Y nos vamos a despedir, Pepi. Adiós. Adiós. Hola, Álvaro. El ajo ha sido Ana. Eso vi. Yo soy José Luis. Voy a hacer una pregunta. ¿Ha ido a la casa de abuelo, no? Sí, a casa, abuela. A comer una paella, ¿no? Sí, a ella. ¿De conejo, de marisco o arroz con pescado? Pescado. ¿Arroz con pescado? Sí. Uy, qué bueno. ¿Ha ido en el hospital, no? Sí, puedo citar. ¿Lo cogiste el bebé? Sí, bebé. Aquí vemos un bebé. Oye, ¿cómo se llama este bebé, Pablo? María. ¿Y esto es tu sobrina o quién es este bebé? Marena y María. Claro, es que de repente dice José Luis, ha ido al hospital, y digo, ¿qué ha pasado? Pero era por una cosa buena, ¿no? Era para ver al bebé, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cogiste al bebé, Pablo? Un bebé. Oye, ¿pesaba mucho? Sí, mucho. ¿Pesa o no pesa? Pesa. ¿Sí? ¿Y tú cogiendo al bebé, te pusiste nervioso o estabas tranquilo cuidándolo? No, cuidado, aperoso. ¿Mm? Pero tú tienes fuerza para cogerlo, ¿verdad? Sí, fuerza. ¿Y qué le decías al bebé? Porque yo sé que a ti te gustan mucho los bebés. ¿Tú qué le decías al bebé? ¿Le acariciabas la cabeza o algo? Sí, huefa. ¿Mm? ¿Y qué le decías? ¿Decías que era guapa? Sí, guapa. ¿A ti te gustan los bebés, José Luis? No. ¿No? ¿Y eso? No me gustan los bebés. Bueno, es que Pablo aquí sí que, además se le nota, cuando ve un bebé por aquí que nos trae nacido o lo que sea, o que viene una compañera con algún hijo que tenga, o viene un bebé nuevo al centro, enseguida a Pablo le gusta verlo. ¿Cómo es que te llevas tú también con los bebés, Pablo? ¿Te gusta verlo o qué? Sí, claro. ¿Te dan ternura? María. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué más cosas hiciste el domingo? A ver. Amigo y Jome, Isa, Max y Jome. Es que el amigo Pablo el viernes pasado se sacó una de las nuevas películas que nos han traído a la biblioteca de Asido. Se llama Los Simpsons dan la nota y se centra en capítulos musicales de Los Simpsons. ¿Qué tal está el DVD? Música. ¿Está chulo? Sí, chulo. ¿Jome tiene peluca? Sí, oca. ¿Y tiene una guitarra? Sí, guitarra. Para tocar música, ¿no? Sí, música. Oye, Pablo, ¿y tú el DVD lo viste tú solo o lo viste con tu madre? Sí, vale. Ajá. ¿Y a quién le gustan más los Simpsons? ¿A tu madre, a tu padre o a ti? Mamá. ¿Más que a ti incluso? Toma ya. Bueno. Madre mía. Bueno, aquí vemos que en el DVD hay 4 episodios. ¿Tú los viste en los 4 episodios? ¿Tú viste los 4 episodios? Sí, aquí. Uh-huh. ¿Ese es el que más te gustó? Yo. Hay un episodio que es Historia de dos Springfield y sale el grupo musical de Who como invitado. Toma ya. Entonces, ¿hoy vas a devolver la película esta? Sí. ¿Y te vas a llevar alguna película más o qué? Y... ¿más? Y... ¿Esta la has traído para devolverla hoy? Sí. Ok, ok. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar alguna peli más de imagen real o prefieres de los Simpsons? Sí, un lado. Es que han traído muchas, ¿sabes? Muchas. Pero muchas, muchas. Estamos hablando por lo menos casi de 10 películas de los Simpsons. Que nos dio una persona para la biblioteca. Oye, entonces, Pablo, ¿el fin de semana ha ido bien? Sí. Te lo has pasado bien, ¿no? Me ha ido bien. ¿Le quieres preguntar alguna cosa más, José? No. Pues, si os parece, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar de tiendas. Hola, Paula. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Fuiste el sábado, ¿no? De tienda. Sí. Pues cuéntanos a mí y a todos tus compañeros, ¿qué hiciste el sábado? ¿Qué te compraste? ¿A qué tienda fuiste? No, me fui a una tienda y a comprar unos pantalones rojos y un jersey de Ana. ¿De qué color era el jersey? El huevo azul, gris y rojo. ¿Viste muchas tiendas antes de encontrar el jersey y el pantalón que te gustaba? ¿Fuisteis por muchas tiendas? Sí. Porque las tiendas, ¿dónde estaban? ¿Aquí en el centro de Murcia o fuisteis a los centros comerciales? Estaba en Murcia. En Murcia. Aprovechando la rebaja, ¿verdad? ¿O fuisteis de compras? ¿Con quién fuisteis? Con mi madre. ¿Y cómo se llamaba la tienda donde te compraste la ropa? En Zara. Oye, había mucha gente, porque ahora es época de rebaja y la gente aprovecha que las cosas están un poco solo más baratas, ¿verdad? Y se llenan las tiendas de gente. ¿Había mucha gente? Sí. Oye, ¿a ti te gusta ir de compras? Sí. ¿No te agobia el estar con tanta gente entrando a los probadores, quitándote ropa, poniéndote? No. ¿Te gusta? Sí. A mí no me gusta mucho, me agobia. No me gusta ir de compras. ¿Y visteis alguna cosa más? Aparte de la ropa que te compraste, ¿visteis algunas tiendas más? Pues yo vi la de Sport. ¿Y mamá se compró algo? No. No, mamá no se compró nada. Fuiste tú toda la que... Te compraste ropa, todo para ti, qué suerte, ¿no? Sí. Oye, ¿después de ir de compras, os tomasteis algo? ¿O vinisteis directamente a casa? Sí, voy directamente a casa. ¿Y terminaste muy cansada? Sí. Sí, ¿verdad? Ir de compra es agotador. ¿Y os disteis un paseo por Murcia, por el centro? Sí. Oye, ¿fuisteis andando o en coche? Porque tu casa está cerquita del centro. ¿Cómo fuisteis? Andando. Andando, qué bien, paseando. Bueno, aunque el sábado, fuiste el sábado, ¿verdad? Nos has dicho. El sábado hizo un día un poquito, con un poquito de viento y un poquito raro, pero bueno, da gustico pasear, ¿verdad? Y ver la calle. Sí. Bueno, pues ¿nos cuentas algo más o nos despedimos, Paula? No. Adiós. Adiós. Hola, me Elena, me hallo de Asido. Y yo, Verónica. Y yo, Abel. Te voy a hablar del cumpleaños de Paula. Paula se cumplió año. Cumplí yo 18. Y esta de chocolate me encanta mucho. Porque Paula, justo con mi justo de mi clase, con mis dos mil horas. con Isa, con Gafi, y también va a estudiar cada cosa en materia de CPI, pero Isa va a hacer unos temas de lengua, y por los pocos, yo voy a estudiar lengua con Isa, por los pocos, Gafi, va a hacer material, va a hacer catering, y también Paula, que es su cumpleaños, preparar la luz, el cumpleaños feliz, y por el cumpleaños, comer la comida, y por la fruta, y por el tartar. Yo le quiero mandar un mensaje para Paula, que le echamos mucho de menos estando con Pepi, que lo recuerdo yo que nos fuimos a su casa, a donde está a la de Asido, que siempre nos vamos ahí. Y es muy buena con nosotros, que está conmigo con la petanca. Y ella juega mucho con nosotros, le da bien la bolera. Y este año vamos a hacer un campeonato de petanca, estando con Paula, sé que juega y que es muy buena jugando a la petanca, y que le voy a decir más, que deseo un feliz día y que te lo pases muy bien. Y la tarta está muy buena, y quiero su receta de cómo la ha hecho. A ver. Bueno, yo estoy con Paula en el taller de viernes con María José, con Paula, con Ana Guillén y con Paco. Y la verdad es que Paula es muy buena, es un poco tímida a la hora de decir las cosas, pero se nota que es una buena amiga. Y compañera, felicidades. Y ajustes de mi clase, somos 10 alumnos, son Irene, Antonio, Gema, Isa, yo, y también Pago y Ana. Felicidades, Paula, y creo que hace 8 años. Adiós. Adiós. Adiós. Ahora me llamo Andrea y mi abuela es sobre mi abuela. Me llamo Josuado Abelzán Castillo. Pues de hablar el abuelo de el Andrea. Le vas a hacer unas preguntas, ¿verdad? Sí. Venga, pues pregúntale lo que tú quieras. De cuánto vives. Pues ¿dónde vives? Mi abuela vive en Cartagena. ¿De años tiene? Mi abuela tiene 77. Elabora, ¿es guapa? Mi abuela sí es guapa, es muy simpática, la quiero mucho y algunas veces pues se fuera conmigo. Alta. Mi abuela sí es alta. Tiene, hombre, yo soy más grande que mi abuela. Mi abuela se está quedando más pequeña que de antes. ¿Cómo cocina tu abuela? Que la cocina es la abuela. Pues mi abuela hace, mi abuela me hace patatas fritas, carne empanada, algunas veces hace macarrones, algunas veces hace cocido, algunas veces hace espagueti, algunas veces hace tallarines, algunas veces hace arroz al conejo los sábados. ¿Está bueno? Sí. Y... cuéntanos más cosas de tu abuela. ¿Qué cosas te gusta hacer con tu abuela? Pues... Mi abuela... a mí me gusta estar en la tienda de mi tía y como me riñe porque no puedo estar en la tienda porque ese juego no es, yo me tampoco. Y eso es una tienda y entonces mi abuela no quiere que esté en la tienda. Uh-huh. Bueno, pues yo algunas veces mi abuela se pone que me quiere mucho. Y ya es mi guapa y la quiero mucho. Un beso en la abuela. Sí. A mí sí me gusta que me den besos. A mí sí me gusta que me den besos. ¿Te gustaría contarnos alguna cosa más sobre tu abuela? ¿Cómo os lleváis? ¿Qué es lo que más te gusta de tu abuela y todo? Sí. Venga, cuéntanos. ¿A mí me gusta la abuela? Pues a mí me gusta que yo la querí, que me gusta estar con ella y que me gusta la quiero mucho y también que quiero estar con ella y me gusta estar con mi abuela, salir y algunas veces pues me voy a casa de una hermana de mi abuela. Y ya pues, estoy con mi prima y viene mi madrina, mi prima. Y ya pues, ya cuando eso, pues me gusta estar con ella. Y aparte, que y ya me tengo que mañana la operaron en viernes, por la mañana. ¿Tú quieres la pasaje a la abuela? Mi abuela sí, mi abuela sale a comprar y... escucha, te ha dicho Jesús si le quieres dar un mensaje a tu abuela. Ah, sí. Y... abuela, te quiero mucho y además quiero estar así contigo y era muy simpática y la quiero mucho y ya, tita, te amo, te quiero y ya está. Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Isabel. Y yo me llamo Lola. Pues yo voy a hablar sobre los sabes que no lo saben. Bueno, ese programa lo veo por la noche, lo veo en las 4. Lo da la hora lo da a las 10. Empieza a las 10. Y bueno, ¿de qué va? Pues va a todos países. Va la de Madrid, Oviedo, aquí en Murcia, también se viene. Uno de Valencia. Sí. Todos países. Y el presentador va cogiendo una persona que si quiere participar, ¿no? Y la persona y tienen que escribir en pegatina la puta y la mona aquí para el nombre de la persona. Ya se hace dos preguntas. Y por ejemplo, hace una pregunta, por ejemplo, lo pone a ver si me acuerdo de lo que pone. ¿Cómo se llama la película antigua, no sé qué? Sí. Y entonces va esa persona, elige la persona y entonces el presentador dice la pregunta y a otra persona que la persona no tiene que hablar. Y lo que ha elegido la persona tiene que hacer una pregunta que si la acierta lo lleva el dinero. Sí. Y que no la acierta nos llama en el móvil, y va haciendo preguntas que no lo sabe. Pues le da una camiseta y un juego. Una camiseta y un juego. ¿Y es divertido? Sí. Y es divertido, ¿no? Sí. Pero eso es de las preguntas que van haciéndole. ¿Cómo se llama el autor? Te refieres el presentador, ¿no? Sí. Es uno delgado. Y uno delgado que tiene gafas, pero no se consigue. Pues, a ver, ¿qué me? Y bueno, ya se me ha dado una pregunta. O sea, por ejemplo, si viene de todos los países, de esas personas, a ese programa, ¿cómo hace usted las preguntas? ¿Cómo no hace las preguntas? Nos pone en Murcia, ¿no? Sale en Murcia, ¿no? Sí. Y el presentador elige la persona aquí en Murcia. Sí. Elige uno, la de que sea. Sí. Me escribe el nombre, le pega un pegatina aquí y dice, lo vamos a coger lo que sabe. La pregunta que es ahora sí, le dicen que ¿En qué país se comen un pulpo vivo de aperitivo? ¿Tú lo sabes? Ah, pues tú no ganas el dinero. ¿Tú lo sabes, Lola? El pulpo de... Pero vivo, que te lo come, le pega un bocado y están los tentáculos ahí. Eso es... ¿Lo sabes o no lo sabes? No lo sé, Pablo. Oh, es en Corea. ¿Es Corea? De hecho, estuvimos grabando con Teresa un especial sobre su viaje a Corea, porque se va enseguida y se lo estuve comentando. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta del programa? Lo que me ha gustado, que son las preguntas lo que hice a la persona. Eso es lo que más me gusta. Entonces eso es lo que más te ha gustado. Sí. ¿Y lo mejor? Lo mejor, todos los países de Murcia, de Madrid, Oviedo, Valencia, todo. ¿Quieres contar algo más de ese programa? Bueno, si me voy a Murcia, que si me elige a mí, ya, no sé. Pues no creo yo que te presentes allí en ese programa, digo yo. Pues sí, puede ser. Bueno, ¿le mando un saludo? Venga. Eso lo ve toda la gente que lo ve. Y eso es. Y nada, ya, a mí sí me gusta mucho. Adiós. Adiós. Ahora me llamo Isabel. Yo Lorena. Y Gaby. ¿Qué vamos a hablar, Gaby? ¿Dónde estáis? Vale. ¿Pero qué es esa música? Porque el cantante baila bien, moviéndose así también. ¿Por dónde era? Era... Espérate, lo digo yo. Con Lea, ¿qué es lo que se llama? Muy bien. En vídeo que sale, ¿qué hace? Pues sale bailando, la chica sale bailando igual, moviendo cuerpo y está, bueno, vemos la mano. Y la mujer que sale en vídeo con el chico bailando, pero baila bien. Sí, y lo baila bien. ¿Sí? ¿Qué más? Y también sale en la cadena 100, también sale esa música, ¿no? Sí. Y... ¿A ti te gusta el vídeo? A mí mucho. ¿La música te gusta? A mí sí, él es 2012. Oye, ¿y el chico este, sí, cómo es? ¿Él cómo es? ¿Él cómo es? Es un poco codo. Su traje es negro. Y luego el baile, ¿qué os parece? Se ha hecho muy popular últimamente este baile. ¿Vosotros sabéis bailarlo, Gangnam Style? Yo sí, no sé bailar, pero... ¿Tú sabes, Gaby? A mí sí, de todo, porque lo sé con las piernas. ¿Qué hay que hacer con las manos? Y cuando hago con las manos, era así y moviendo la pierna así. ¿Así para un lado? Ajá. Así. ¿Y tú sabes, Lorena? Yo sí, porque me lo enseñé a mi casa para Nochevieja. Uh-huh. Y también bailo como ella, andando, saliendo. Uh-huh. Y se pone una gafa de eso y se congela un poco. Y alguna vez me río. Y así cuando se pone al lado el chino, el gordo. Y luego se baila con ellos cuando empieza otra vez a mirar y canta y todo. Bueno, el vídeo es bastante gamberro, la verdad. Pues sale ahí el tío mirando a las chicas sin cortarse un pelo, salen explosiones, ¿verdad? Y verdaderamente el baile parece eso, que estoy como montado a caballo, ¿no? Pues a mí me voy a dejar así, el pelo así corto y la gafa así, y con Clarke, que voy a hacer yo. Ok, bueno, bueno. La canción entonces merece la pena ir a YouTube a escucharla, a ver el vídeo. Sí, voy a verlo y me pongo a bailar, lo tenemos de... ¿Cómo hemos dicho que se llama esto, Gaby? Es ¿Cómo estáis? Gangnam Style. Sí. Bueno, ¿vosotros habéis oído la versión esta que han hecho en español, estilo murciano? Sí, porque el que puse a bailar es con el traje de huertano. ¿Cómo es eso del traje de huertano? Que eso, murcianico style, ¿no? Sí, a ver, el murcianito style. ¿Tú lo has visto? Sí, yo sí. Porque se pone la ropa y también unos zapatos de huertano. ¿Y qué dice en la canción? Porque la otra está en coreano, pero esta sí que no... Esta está en español. ¡Acho pico! Yo tengo ese vídeo en el móvil mío. Una amiga de mi madre ha mandado un vídeo. Y, oye, ¿cuál os gusta más? ¿A ti cuál te gusta más? ¿La que está en coreano o la de... A ver, Gangnam Style o Murcianico Style? Me gusta más la de español. ¿Y a ti? A mí sí me gusta. A mí, Murcianico Style. ¿A ti te gusta más Gangnam Style o Murcianico Style? El Murcian Style, porque ese porque es español. Ajá. Bueno, pues nos despedimos. Pues voy a verlo yo también en mi casa y le doy un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, y con la banda sonora que nos pone la música, el tema principal que presenta el luchador John Cena, comienza una nueva sesión de El Club de la Lucha. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados para hoy. A ver. Hola, Juan. ¿Arepagón? Bueno, chicos, se acerca un nuevo pay-per-view y además un pay-per-view muy importante de WWE. Se llama Royal Rumble y se hace siempre a finales de enero. El Royal Rumble marca el comienzo hacia WrestleMania, que tendrá lugar en abril. Royal Rumble, para quien no lo sepa, es un gran combate que dura más de una hora y en el que 30 luchadores van saliendo al ring y se enfrentan y al final solo puede quedar uno. El que gana se enfrenta al campeón en WrestleMania, en abril. Así que es muy importante. Lo que pasa es que va a haber más combates. Suele ser uno de los pay-per-views más divertidos del año. Y la gente tiene muchas ganas de ver qué va a pasar. Entonces, bueno. Tenemos aquí también a Javier, que está un poco de comentarista especial. Oye, Javi, ¿a ti te gusta la lucha libre? Yo, unas trechas. ¿Pero te gusta o qué? Sí. ¿A ti te gusta cuando salen en la tele dándose castañazo o regular? Regular. Bueno, sabemos que eres fan moderado, pero bueno, aquí esta gente son fans de los duros. ¿A estos dos luchadores los conoces? Uno de ellos sí, el calvo. Ajá, ¿quién es el calvo? El campeón de Estados Unidos. Ajá, ¿y cómo se llama? Pues no me acuerdo cómo se llamaba, lo dijeron en la tele. Se llama Antonio Cesaro y se va a enfrentar a The Miz por el título, por el campeonato de Estados Unidos. The Miz ha sido campeón del mundo, ya se enfrentó a John Cena en un WrestleMania por el título. Y bueno, el otro luchador, Antonio Cesaro, empezó con una racha de victorias muy fuerte y tiene un estilo muy europeo, porque él es de Suecia, si no me equivoco. Sí, he oído que él nació en Europa, en Suecia, por ahí. Ajá, ¿y tú lo has visto luchar alguna vez? Yo he visto, algunas veces he visto luchar a estos dos, alguna vez en Marca TV. Ajá. Tú, por ejemplo, Alejandro, ¿conoces a estos dos luchadores? Los Tribes. ¿Tú los conoces o qué? Vemos que Alejandro, a estos dos luchadores en concreto, no los domina mucho. ¿Tú, Damián, te suenan o no? Bueno, no. Claro, esto es un evento especial que van a poner justo antes del pay-per-view. De hecho, lo van a echar en YouTube. No, ni siquiera lo van a poner en la televisión. Pero bueno, seguro que tiene buena pinta. ¿Tú crees que estará bien el combate? Sí, porque resulta que The Miz quiere arrebatarle... Es decir, ahí va a haber castañazo seguro. Ajá. Bueno, vamos a ver quién pensáis que puede ganar. ¿The Miz o el actual campeón, Antonio? Yo el actual campeón, fijo. Porque The Miz se cree mucho, mucho de esto, mucho machote, pero a la hora de arriesgarse contra un campeón, se echa para atrás. ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿The Miz o Antonio? Yo... Hola. Esto. El del cinturón. No. Ajá. ¿Y tú? Y yo, de Toño. Antonio Cesaro, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Ahora un combate también importante por el título de campeones por parejas. Cody Rhodes y Damian Sandow han sido un equipo desde hace unos cuantos meses. Hace poco Cody se ha dejado un bigote que a la gente le hace poca ilusión, poca gracia. Y además ellos son del bando rudo, son luchadores maléficos, les gusta fastidiar a los demás. Por el otro lado tenemos una pareja extraña, una pareja que es Daniel Bryan, que ha sido campeón del mundo y muy conocido por su estilo técnico y porque tiene una barba gigantesca. Y su compañero es Kane, el gran monstruo rojo. Veamos, Alejandro, ¿tú cómo ves este emparejamiento? ¿Crees que van a ganar Damian Sandow y Cody Rhodes? ¿O el monstruo rojo y Daniel Bryan? Ese voto rojo. Aquí Kane suele gustar mucho a los participantes en la radio. ¿Ha sido? ¿Tú qué opinas? Yo digo que va a ganar los novios de la es manager, que AJ lo es. Ajá. El equipo de Kane y Daniel Bryan se llama Hell No. Bueno, Damián, ¿tú a esto lo has visto luchar alguna vez o qué? ¿Has visto alguna vez a Kane? Sí, sí. Ajá. ¿Y qué equipo piensas que va a ganar? Pues yo. Jesse. El equipo de Kane sigue conquistando los corazones. El equipo Hell No. Bueno, yo creo que va a ganar el equipo de Hell No, porque Daniel Bryan le va a hacer un STF, el corta esto, se lo va a hacer a Daniel Sandow. Ajá. Bueno, Alejandro, vamos a ver, ¿tú conoces a estos dos luchadores? Big Show, hasta hace poco era campeón del mundo. Ah, sí. ¿Sabes quién es ese? Ese. Ese es un luchador mexicano que lleva un tiempo siendo un poco malo, pero de repente se ha querido convertir en un ídolo para los latinos. Es Alberto del Río. De hecho, Big Show... El Alberto del Río no va a poder con Big Show. Vamos a ver, la cosa es que hace poco tuvieron un combate en SmackDown. Alberto del Río le quitó el título al Big Show. Alberto del Río es el nuevo campeón, pero hay una cláusula que dice que ahora tienen que volver a luchar. Yo creo que ahí va a tener más ventaja Big Show, porque Alberto del Río no tiene a su ayudante, a Rodríguez. Porque en un capítulo que vi en Marcas de V, le cogió a su ayudante y lo tapó. Y le dijo que no lo hiciera. Y se lo hizo y dijo, vamos a firmar. Y como ese contrato, vamos a ir a Royal Rumble a luchar. Uh-huh. Y ahí voy a tomarme la venganza. ¿Tú qué dices, Damián? ¿Quién crees que va a ganar? Esto. El grande, el Big Show. El Big Show. Ok, antes hemos hablado también de un combate que es el Royal Rumble, que son 30 luchadores y al final solo puede quedar uno. Va a participar John Cena, va a participar Randy Orton, va a participar Sheamus, veremos a ver si vuelve Rey Mysterio. Todos los luchadores van a participar en ese combate y al final solo puede quedar uno. Puede estar también Ryback, el de Dame Más, el de Dame, Aliméntame Más. Bueno, ¿quién piensas que va a ganar ese combate? Ya, Cena. ¿Tú piensas que John Cena, tú? John Cena. Yo digo que va a estar muy equilibrado en esos 30, ahí los 30 luchadores, y que se quede ahí, se va a llevar la victoria. Yo me quedaría con Ryback. Desde luego, Ryback es una opción fuerte, pero claro, es que son tantos y tan buenos. Este es un Royal Rumble cargadito, ¿eh? Sí, pero a Ryback, si te das cuenta, no ha intentado muchos luchadores y con el peso, con la musculatura que tiene, te tumba. El único que puede doblegarlo, si es que va a Royal Rumble, el gigantón. Lo que pasa es que ahí estaría el misterio de, claro, si Ryback ganase, ¿contra quién se enfrentaría en WrestleMania? Puede enfrentarse contra el campeón de los pesos pesados o contra el campeón de Estados Unidos. Claro, es que estaría por ver cuál sería el emparejamiento ideal. Y más sabiendo que seguramente para WrestleMania van a traer otros nombres que no van a participar aquí. Como Brock Lesnar, puede ser que vuelva el enterrador. Entonces, hay cosas complicadas ahí. Y es que también están diciendo de que puede ser también contra Santino Marella, el campeón intercontinental. Yo eso lo veo, Santino está con el cuello fastidiado, creo que lo han operado hace poco. Pero bueno, el que gane se enfrentará al campeón. Yo, como ha dicho Alejandro y Damián, creo que lo de John Cena ganando no es ninguna locura. Preferiría otra sorpresa, pero creo que John Cena va a ganar y se va a enfrentar precisamente al campeón del siguiente combate, el evento estelar de la noche. Bien. Durante más de 400 días, CM Punk ha sido el campeón de WWE. De repente ha vencido a todo el mundo, pero ahora se enfrenta a La Roca, a The Rock, al actor, antiguo campeón de lucha libre, que ha vuelto, tiene una forma física espectacular y es muy fuerte, un tío verdaderamente demoledor. Entonces ahora va a ser CM Punk contra The Rock. Yo ahí te digo que va a ganar The Rock. Ajá. Porque The Rock viene más fuerte que CM Punk, y CM Punk se cree, bueno, soy el principito de la WWE, como tengo el cinturón soy el principito. Y este le va, como le han tumbado, a todos, pues ahora que se enfrenta a The Rock, porque The Rock fue el que tumbó a John Cena. Han dicho, bueno, el lunes The Rock fue atacado por los miembros de The Shield, le hicieron la triple powerbomb y lo dejaron sangrando y eso. Pero claro, ha dicho el manager general que si The Shield interfiere en el combate, CM Punk pierde el título. Exactamente, si su querido jefe quiere que luche, sus lacayos tienen que... No está confirmado que sean sus lacayos. Es que tiene el símbolo de The Shield aquí. Ajá. Tiene el símbolo de The Shield. Y le dijo, cuando fue a Pocina, dijo... ¿Tú quién piensas que va a ganar? ¿The Rock o John Cena? Perdón. ¿De Rock o CM Punk? Es que en WrestleMania estoy seguro que va a ser otra vez The Rock contra Cena. Pero bueno, ¿tú quién piensas que va a ganar? ¿De Rock o CM Punk? Un lado. ¿De Rock? No. Ajá. ¿Y tú qué opinas? No. Mucho este. Y Rock. De Rock. Yo creo que es bastante inevitable. Me gustaría que CM Punk siguiese siendo el campeón, que aguantase hasta WrestleMania, pero yo veo muy complicado. Yo creo que va a ganar The Rock y seguramente el evento estelar va a ser por el campeonato contra el ganador de Royal Rumble, y me temo que va a ser The Rock contra Cena, segunda parte. Si no hace trampa este... Veremos, ya veremos. Es que este es capaz de hacer trampa y de llamar a lo de sí, que son que de coger a este a The Rock y de hacer este lo que quiera con él. Ya veremos lo que pasa, pero bueno, la semana que viene lo sabremos. Ahora, sin embargo, sabemos que es la hora de decir adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana Guillén y se termina ya el programa de Asilo, el número 30. Bueno, en Granada, te voy a dar unos consejos, ¿vale? Bebe mucha agua, comer mucha verdura y tener fruta. Bueno, en Granada, nos despedimos. Nos llamo, yo he dicho, yo conozco. Adiós.